Radio Express Cadena COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva media hora por delante para contarles la actualidad del Elche de fútbol que en este jueves 11 de junio entrena por la tarde. El espacio de fin de ayer por parte de Claudio y los presidentes de Elche de fútbol esta tarde a las 6 y media. 6 y media, en el momento, insisto, antes de empezar parte del vídeo, Claudio se quiere hasta el final mantener la intensidad, quiere hasta el final mantener el estímulo de su equipo, no quiere que se aplaque nadie, anda enfadado por las últimas dos derrotas, a pesar de que tiene un equipo que quiere que se cache con todos de sotas, de que sea mejor de que han pagado los bancos, y que quiere ganar dos partidos, que quede en el domingo a las 6 de la tarde. Este para Excel, el reciente juego de la Secretaría COPE, también aquí en el Excel, para contarles naturalmente un partido más de noche y será la despedida Excel de la sociedad, que será presidente del próximo sábado 20 de junio. Si os interesa el pendiente de esta presentación, pero si el Claudio quiere, pues, ganando este próximo Mesa Plastic, conseguir dos objetivos. Son penales, pero al fin y al cabo necesita este tipo de estímulo, ¿no? Para que no se les caiga la noche de la tropa, ganar el Mastic, pues, es superar la clasificación y colocarse el décimo y también superar la clasificación. Pero mientras la comisión deportiva, capitaneada por el director deportivo que es Jesús de Huerta, pues sigue trabajando con el equipo de cara a la próxima temporada, y dice que no se podría hacer ya dos fichajes de cara a la próxima temporada. Les había dicho el Lucero, el tejido, es una plaza que ha visitado el equipo de Claudio y su segundo, la dirección deportiva conferencia Ilico, hasta el equipo de Santa Cruz, como fue el jugador Dios de Liga y de Trío, y también el jugador de Trío en Trío. Pues bien, estos dos futbolistas son Jorge Molina, delantero de 25 años, que esta temporada ha empezado en segundo de 26 goles, 19 en Liga y 7 en Copa, y el otro es un jugador de punta, un jugador derecho, un jugador que tiene un jugador presente, un jugador de por Juli, tiene 27 años y ha sacado 4 goles. Son, insisto, dos delanteros, mejor dicho, un delantero y un interior derecho de punta, que podrían haber sido firmados ya para la próxima temporada. No estoy en contacto con el director de la Juventud de Huerta, que no ha querido hablar de los jugadores que tienen contrato en vigor y a los que todavía no se les ha diferenciado la intención de adquirir, es decir, sustituto. Hasta el próximo semana es un poco a hablar, pero la pregunta que desmientes o infirmas el fichaje de estos recursos, decía, no desmiento ni confirmo. Es decir, que todo lo positivo está hecho y que los jugadores podrían ser ya muchos futbolistas para la próxima temporada. En el caso de Jorge Espina, delantero de 25 años, marcó su nombre de la salida de él, cuando lo utilizaron, aquella cabeza del sitio de Marco Pula, que es los 25 goles y por un día se un pintura y de reyes. Bueno, pues, es un delantero que es presente, que me conoce bien que es un pico de goles que es un gran espectador y que realmente tiene los problemas para adaptarse a la segunda división. Tiene que estar los 27 años y que manca de ser un segundo mucho que manca de ser un segundo de la de los 5 pesos y eso ya tiene que ser un delantero de 12 o 15 goles para nosotros que lo quisiéramos, ¿verdad? Y también Juli tiene lo que nos cuesta de su interior de rapidez que producir algo de más en ataque por ejemplo, es un delantero de 3 hijos en segunda división B. Siempre hay que recordar que es un estadio inferior a su interior, es un medio a día de partido. Bien, da la casualidad de que los dos son alcoyanos, los dos son de Alcoy, donde también se llama nuestro amigo Central, también se dirá que tiene la fecha de la comunidad. Digo esto de que son de Alcoy porque sin duda han terminado con tres surgido sean el verbo bastante evidente. Por ejemplo, el trabajo es gratuito y está claro que vamos a salir y que habiendo ofrecido de él salir de visita y tener que visitar su vida, pues el gratuito también es que tenemos que hacer en el caso. Lo que pasa es que se ha empezado uno, Luis García, que yo he escrito el día de hoy, el día de hoy, y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, y también el Castellón, sobre todo el que tengo poco de vista de la ciudad de los años, en este es el periodista. Pues veremos en qué acaba, pero insisto que podría estar a ver que se hace una dirección de partida que quiere ser un poco responsable, ya lo contamos hace alrededor de un mes, en un momento sal, y además que el volanteo de la vida es bastante difícil que se gusta, pero por el presidente de la ciudad. Primero, porque es una política de actitudes, con su credibilidad, seguro que no tiene competencia de cualquier y tampoco que tiene una política de la forma y de cambio de sentido. Es que se tiene un poco de dependencia de los 30 años. El presidente de la casa está a la mejor y el presidente de la casa de que no se ha pasado, aunque se ha pasado, porque se ha pasado a la presencia de la los nombres de delanteros, Marcos Márquez, respuestas sobre los que empezó por la ciudad de Serena, y que para contar esta situación, y luego el Castellón, y también sobre las cuestiones que se preguntaron, pues que se dice que los alumnos han pedido que se preparan los nombres que no tienen nada, pues que se pidieron que no se haga nada. Pues que la gente haya visto los que se preparan, y se han pedido que no se haga nada, y se han pedido que no se la lista es larga, cada vez más, de las entrevistas de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de la Seguridad Atlética, de bajan sus representantes a los representantes de la comunidad. Pues vamos a hacer una pausa y entramos enseguida ya a empezar. Con la tarifa plana al sol de Federópticos, todo el mundo puede tener unas gafas de sol graduadas o sin graduar. Todas, hasta los peces de colores. Sumérgete en las últimas novedades en gafas de diseño sin renunciar a tu salud visual. Podrás disfrutar de las gafas de las marcas más de moda a los mejores precios. Y además, gradúa tus gafas de sol desde solo 10 euros. Llega la tarifa plana al sol, 10 para todos. Federópticos Antón, Poeta Miguel Hernández 37, Elche. Este verano, la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más modem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros sin llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial telefónico Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Luz 37 y Vietnam 10, en Aspe y Novembra, Avenida Constitución 21. Si quieres tener un SEAT, ¿sabes cuál es el mejor momento para comprarlo? Pues justo ahora. Porque no solo puedes beneficiarte del plan 2000 del gobierno, sino que puedes ahorrar aún más. Hasta 4.800 euros en la compra de tu nuevo SEAT para unidades en stock fabricadas antes del mes de marzo de 2009. La verdad es que con unos precios así, ahora más que nunca deberías probarlo. Te esperamos en SEAT Auto. Concesionario SEAT en Elche Crevillente y Santa Rosa. Grupo SEAT Radio y Promoción. ¿Qué? ¿No sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia, que es el escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía también. Y bien, sin pagar a tres, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos, todo regado con los mejores regalos y aderezos, y también podrás probar la típica queimada. Tapear en barra es un placer y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche, reservas al 96-667-0430. Este fin de semana, Comercial Persianer. Todo para el profesional delantero. En Santa Pola, el Nacho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas, jugaditas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras en la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el día de cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? El Nacho Beach, en la terraza del centro comercial Colmar, Santa Pola. En marzo, las tiendas FNAC y FNAC.es te ofrecen cine a precios que son un delito. Consigue dos títulos en Blu-ray por solo 35 euros entre una selección de Sony Pictures. Solo en tiendas FNAC y FNAC.es. Todo para el jardín y terraza está en Ferretería La Llave. Más de 1000 artículos de primeras marcas europeas en oferta. Motosierra Carlan, 94,90 euros. Portasetos Casals, 29,95. Hidrolavadora Carlan, 59,95. Caseta Jardín Metálica, 375. Nevera eléctrica, 25 litros, 34,95 euros. Herramientas, maquinaria, tontas, mallas, mobiliario, barbacoa. No dé más vueltas y ahorre dinero en Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, 135 y Doctor Carlos. Y también en ferreterialallave.com. Abrimos sábados tarde. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de la COPE, 18 para llegar a las 2. Las 7 y 10 cada día. Como les comentaba, en este programa, dos futbolistas que, prácticamente, todo está cerrado para la próxima temporada de la contratos en el hoy. Y el Elche ya pescó el año pasado por el elegido, decidió estar con el señor Antonio Carna Pulsero y ahora se retiró a los hombres que se movieron y decidió empezar el centro de su que tenemos ya un contacto. Yuli, buenas tardes. Bueno, pues, ¿puede decir que Yuli es el gran jugador de Elche? Antes de llegar al colegio, por ejemplo, el rico, el turista. ¿Nos podrías dar un poco de retrato de vos, este delante, donde dice el potente, que lógicamente el caso de todo va a ser una temporada así, es que no hay que ser un poco de potencia real? ¿Podrías hacer una pequeña radiografía de tu sistema de justicia? Sí, Yo vivo en el Elche, ¿qué conoces? Porque soy de Alcoy del 2 y la verdad es que es cerquita, ¿no? De la gente que nos está en la agencia, de que hay que un poco de servicio que tiene. Y a nivel de proceso, me refiero a la ilusión, pero si quieres explicar el fichaje de los que están en el mundo. Pues sí, nosotros hemos comentado que hemos entrado sí que creo que se hacía pues esta mañana que ahí sí que hay que tener un poco de que se pueda meter en los estudios. Encantado de que contigo, de conocer a todos los que de Elche también, que se llevan una rata de impresión, que es la y que se dedican para el fichaje que se puede hacer con el señor de la Junta. Sí, pues nada, muchísimas gracias. Pues una foto de Juli, el partido que va hasta el 30 de junio y que luego descartates y continuamos. La atención para que el fin se echen conmigo o sin efecto. Es que el cierto sostiene y es una pequeña defensa que sube. Si quieres que la recogen por anfitrión, piensa en la pena de la y nos solicitaré. Reserva ya tu próxima celebración en la Cima del Flare, carretera Crevillente, frente a Carrefour, Elche. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están todos? están en el plan Renove de 121. Ahora pagan 10 meses sin intereses. Nos adaptamos a la forma de pago que mejor te venga. Y además tienes un 10% de descuento en más de 100 productos. Ven al plan Renove de 121 en Electrodomésticos Agulló Guilló. En Elche, Avenida de Novelta 73, Cristóbal San 70 y Plaza Madrid 2. Los buenos días con canto al oro, las buenas tardes con canto al oro. Disfruta el sabor natural en cualquier momento especial. A primera hora o después de una buena comida, canto al oro. El sabor de nuestra tierra desde 1867. Y puede ser un gran día, un día de canto al oro. SIS, cosecheros destiladores. Es una bebida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Tu nueva tienda de sofás en Elche es Cima Sofás. En Cima Sofás somos fabricantes y mantenemos siempre precios de oferta. Sofás 3 más 2 desde 290 euros. Ya en Elche, Cima Sofás. Carretera Alicante Murcia junto a Nissan. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Baradero. Encajar en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se cumplen para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Baradero. Especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Baradero. En prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. Pepe, por fin nos vamos de crucero. Sí, gracias a Navegatel. Con los 1.000 euros que nos hemos ahorrado durante este año, nos vamos de vacaciones gratis. Navegatel, telefonía e internet para todos los bolsillos. 902-63-63-74. Con la tarifa plana al sol de Federópticos, todo el mundo puede tener unas gafas de sol graduadas o sin graduar. Todos, hasta los peces de colores. Sumérgete en las últimas novedades en gafas de diseño sin renunciar a tu salud visual. Podrás disfrutar de las gafas de las marcas más de moda a los mejores precios. Y además, gradúa tus gafas de sol desde solo 10 euros. Llega la tarifa plana al sol y es para todos. Federópticos Antón, Poeta Miguel Hernández 37, Elche. Este verano, la informática llega a tu hogar por la puerta grande. Portátil desde 99 euros, más tarifa plana Internet Premium, más modem USB E220. Además, llévate tu pack desde 19 euros y hasta 100 euros en llamadas. Y si te vienes a Movistar, te llevas un iPhone desde 0 euros al darte de alta tu tarifa plana Internet. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novenda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues hemos escuchado a Juli en directo, uno de los últimos jugadores de este discurso, que no ha tenido ni desmentir ni afirmar, que está hecho, pero lo que también ha hecho, y acuerdo acertado con el segundo de Castelo y su interior derecha media punta, que es un poco escuchado, que lo pone cualquiera de las dos bandas. Entonces, si se ha afectado a nuestros dos futbolistas, que deben ser demasiado ruido y que serían las informaciones, insisto, no oficiales, sí oficiosas. Bueno, el partido, ya tenemos ya poco de tiempo sobre el mundo, que sirva para que el Elche pueda recuperar el año pasado y sea capaz también de superar la clasificación. Porque el equipo está jugando bien y está siendo superior en los últimos partidos, pero no acaba de demostrarlo. Y eso es algo que pica en el juego interno de técnico y de fotografía. El equipo está haciéndolo bien los últimos partidos, campeón y el contra el Levante, el centro de superior. Lo único que ha sido un poco la tónica de algunos partidos de la temporada, que hemos podido materializar y ver su partido, y hemos tenido 4 y hemos sacado el resultado esperado, pero que como me había comentado, hay varias gentes para mejorar los sentidos de la temporada, yo pienso que la gente que está decidiendo a punto se puede quedar tranquila y satisfecha porque está viendo que el derecho está dando todo, como muchas ocasiones de gol, seguro que no, pero cuando no llegan los jugadores, al final siempre la pista se puede hacer daño y ya lo saben todos los tíos, pero me parece que creo que el equipo está muy bien, sabes, que la verdad es que se está jugando con la salvación, pues ayer entonces el equipo está jugando con la salvación. Yo pienso que sí que puede ser eso, porque el equipo prácticamente, la matemáticamente no puede estar con dos jornadas, pero un tiempo antes ya más o menos se tenía claro que el equipo iba a salir en segunda y sí que a nosotros parece que ha sido muy fácil, pero hay que recordar que con 10 jornadas ya un punto y el equipo estaba bastante hundido, pero mira, por suerte, con el trabajo del equipo técnico y de los jugadores, se ha salido adelante y la verdad que es muy difícil. Yo siempre he salido aquí, niño que el equipo que había era muy bueno, creo que era eso. Hice jugadores nuevos que vinieron, prácticamente eran fichados con 6 o 7, entonces cuesta cogerse, pero hicieron la verdad que el equipo funciona bien y no se puede hacer. Pero pues, la verdad que yo tengo un buen recuerdo de ese campo, allí fuimos el año pasado, ganamos 1-2, y nada, pues a pensar que aquí también se le ganó en la primera vuelta del terreno, y a pensar que podremos superarlo y ya, pues sería muy bonito también si tenemos la clasificación y también esperamos que los mismos puedan pasar. Sí, pero la verdad que el final de temporada está siendo muy difícil. El año pasado se venía de una muy buena primera vuelta y hasta la segunda hasta los últimos 10 partidos. Este año ha sido al revés, estamos mal y el equipo quedó cogiendo fuerza y terminando muy bien la temporada. Y aparte de los números, yo pienso que el juego que está dando que sí, hombre, la verdad que quedan 2 partidos y hay que pensar en estos partidos, pero ya inconscientemente vas pensando un poco en lo que puede ser el año que viene y eso de intentar dejar los chavos de boca físicamente el año que viene y que siente con los fichajes que tengan que venir a ver si tenemos como firme con la de momento, por lo menos la ilusión la tenemos. Desde que nos invite desde el consejo es que durante esta semana todos se van a llamar para ver cada uno los temas económicos y tenemos que orientar nuestro consejo. Confiado en que se materialice hoy. Por cierto, se intentaba el hecho de preguntar si se trata de los consejos. No tengo ni idea, pero sí que salió algo en prensa y lo que te digo, me parece que necesito algo. Creo que se empezó todo a final de temporada, pero no sé tengo ni idea si se va a estar o no. Yo estoy tranquilo, tú también me quedan todavía un año más de contrato y si quieres no sé si tengo algo que te necesito. Porque está corrido el Elche Club de Fútbol, el que está tarde para hacer un poquito de tiempo. Les cuento también antes de marcharnos, bueno, ya lo decía José, el partido, el pasado fin de semana y los alumnos, y podemos comentar con estos al partido de Elche y Jesucinas, porque se están dando su función de España en Francisca en Lille, para marchar si eres un día parte final de este campeonato que tiene su especialista del quinto, que es el fin de semana. Las militares serían la final por 2 goles, 22, antes del 23 de Lille, el partido que se han quejado mucho. De la actuación que les ha perjudicado el equipo muchísimo. El descanso de Lidl continúa por el empate a 11, a cambio de verdad, que se continúa siendo siempre por delante del marcador, está en el minuto 23 de la segunda parte y continúa los errores de los minutos que hicieron desde el arte en el equipo de la semana. Las formas de la presión de la semana, a ver si el equipo de la ciudad y el equipo de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad